nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dine. En la primera parte de la entrevista a Betina Fernández. En la facultad te enseñan una guía de alimentación y siempre tiene que estar la carne, o sea, el huevo y la leche. En la facultad te enseñan una guía de alimentación y siempre tiene que estar la carne, o sea, el huevo y la leche. O sea, 100 gramos de lentejas tienen 7 miligramos de hierro y unos 100 gramos de carnes tienen 3. La alimentación no se trata solo de comer, porque hay un montón de emociones por detrás, y bueno, de emociones y de situaciones personales, de vida, de... Lo bueno de esto es que toda esta información la podés dar a través de Vital Nutrición, ¿no? De vitalnutricion.uruguay, sí. Que estoy en Facebook o en Instagram. Una embarazada, ¿no? ¿Qué precauciones debería tomar si quiero tener una dieta vegana? Las precauciones es, bueno, la suplementación de B12 es primordial. O sea, nosotros tenemos que suplementarnos siempre con B12. Es algo que, o sea, no podemos obviarlo porque, como ya te había contado antes, esa deficiencia es, digamos, mortal. La B12 aumenta, el requerimiento de B12 va a aumentar en la embarazada, por lo tanto va a tener que consumir más suplementos, pero se puede hacer una vez por semana y con la cantidad que se requiera, digamos, para la persona. ¿Pero no hay B12 que no se pueda tomar por estar embarazada? No, porque es una vitamina, una vitamina que se requiere. Es más, en Argentina, la otra vez había visto, no recuerdo el nombre, de un estudio que demostraba que las personas, las embarazadas, aunque sean omnívoras, el 50% de las embarazadas tenían una deficiencia de vitamina B12, por más que consumieran carne. Es como lo que te contaba antes, de los suelos, que ya no son los mismos. Suelo hoy en día, con los agrotóxicos, con los alimentos que en realidad muchas veces se le dan, que no es del suelo, o sea, son transgénicos, o bueno, las semillas de soja y demás, que consume el animal, no probablemente no tenga estas bacterias que pueda producir. Y muchas veces se le suplementa al animal con B12. Que en realidad en sí hay que tener la precaución de ir a un médico que esté que esté informado en esta alimentación y que pueda realmente apoyarte. Porque, o sea, si sos una embarazada y querés ser vegana en tu embarazo, vas a encontrarte con muchos profesionales negados a eso. No solamente porque seas embarazada, sino que porque están negados al veganismo. Digo, que empiezan a juzgar de que sos una mala madre o que no estás pensando en el daño que le puedes llegar a generar. Y yo creo que también es algo que está... Es un pensamiento antiguo. Alejandro camina por la pared. Todos los días toma vasco. En la cena, en el almuerzo de mañana, en un refuerzo. Como me vemos en el viernes. Dale a tu cuerpo alegría con leonesa. Dale a tu cuerpo alegría con el pensamiento antiguo. Estoy aquí. De paso. En sí la consideración sería la misma, solo que sería mayor ingesta, entonces, como llevar una comida exacto. Normal, una alimentación. Sí, vas a, o sea, en realidad... En cada caso, ¿no? En cada caso, o sea, en realidad los requerimientos de las embarazadas aumentan más que nada en el último trimestre. Digo, en realidad en los primeros más o menos es lo mismo, ya el segundo aumenta un poquito el requerimiento energético y en el tercer trimestre es el que se aumenta mucho más. O sea, se va a tener que tener en cuenta, bueno, las actividades, el peso inicial, como en todas las embarazadas, se toma en cuenta el peso inicial, si tiene sobrepeso, si no tiene sobrepeso, cuántos son los gramos y los kilos que tiene que aumentar esa persona en el embarazo, partiendo de la base de si es diabética, si no es diabética. Hay que ver un montón de cosas, ¿no? Digo, que eso, o sea, se tiene que ver por cada caso particular. La suplementación de hierro, aparte, se le da a todas las embarazadas, así que, o sea, también... los requerimientos de hierro se aumentan, pero también siempre se está suplementando con hierro. Y bueno, eso es más que nada por un tema de seguridad, de estar seguros que se va a tener el aporte correcto. Y bueno, después, bueno, tener en cuenta los nutrientes críticos que siempre se les tiene en cuenta, el omega 3, que les decía, que bueno, el aceite de canola, el aceite de lino, el lino triturado, la chía triturada, las nueces. Después, bueno... El calcio. Bueno. Ese quedó colgado. Bueno. El calcio en realidad es falso que está solo en la leche. O sea, es un tema más largo, pero bueno, el calcio está dentro de lo que son las hojas verdes, lo que es la rúcula, por ejemplo, que tiene un montón de calcio, la naranja, el tofu, por ejemplo, que tiene calcio, las leches que son fortificadas con calcio, las leches vegetales, ¿no? Hablamos. ¿El tofu tiene calcio, entonces? El tofu tiene calcio. O sea, sí está hecho, digamos, a partir de calcio, digamos, en su proceso. Después, lo que es el sésamo, el tahini, que se utiliza mucho para el humus. Mer, que está en Health, siempre nos dice que se dice de otra manera. El gini, no sé. Sí, pasta de sésamo. Pasta de sésamo. No, eso, por ejemplo, siempre y cuando se haga con la cáscara del sésamo, vamos a tener más aporte de calcio. Las almendras, perdón, tienen calcio también, y los frutos secos en general. Sí. Las legumbres también tienen calcio, pero estamos hablando, como te decía, que es de menor absorción ese calcio. Claro, o sea, uno capaz que, porque no se viene capaz que con mucho miedo del calcio por toda esta cuestión de publicidad metida en el mercado de lo que es el queso y la leche como base del consumismo. ¿No? Exacto. ¿La Vía Láctea es de leche? Claro. Por eso, a los angelitos más chicos le faltaba la mema, a los más grandecitos el tazón calentito, rico, humeante, antes de salir para la escuela. Y hasta los ángeles viejitos se iban a la cama sin haber tomado su leche tibia que los ayudaba a dormir tranquilos. ¡Oh, qué triste! ¡Sí! Y eso, chiquito, eso es la Vía Láctea. ¿Qué, lo tiro? Pero eso parece con la pe... Y en realidad, bueno, ahí no me quiero ir por las ramas, pero digo, hay estudios también que demuestran hoy en día que las mujeres que consumen leche tienen más probabilidades de tener fracturas o de osteoporosis en un futuro. Y no solamente eso, sino que, o sea, en general, la leche está, digamos, cargada de hormonas, está relacionada también con el acné, que también tiene fósforo, que el fósforo compite con el calcio, y ahí estamos como que también, bueno, qué cantidad de calcio queda y qué cantidad de calcio realmente nos sirve o no. Justo, bueno, ahora estoy en contacto con los enfermos renales, y ahí mucho también se restringe el consumo de leche, no solo por un tema proteico, sino por un tema de fósforo, porque se descalcifican. Y es contradictorio cómo en la industria nos recomiendan constantemente que el calcio solamente está en la leche. Obviamente que la enfermedad renal tiene un montón de otras cosas que no van al caso, pero sí se recomienda, bueno, la reducción, porque se descalcifican y puede generar cálculos, digamos, a nivel renal. Yo creo que me divido en dos, ¿no? Porque tengo la activista, que por un lado quiere, bueno, promover y demás, y por otro lado tengo la profesional, que tiene que también adecuarse a la circunstancia de cada persona, porque yo no puedo, como decía antes, imponer mi ideología, porque no es ético, digamos. Solo aporto información que parece corresponde, como por ejemplo el consumo de carnes, que hoy en día está en internet, pueden encontrarlo. La Organización Mundial de la Salud determina desde el 2015 que la carne roja es cancerígena del grupo 2A, y las carnes procesadas como el jamón, el salame, el chorizo, el pancho son cancerígenas del grupo 1, o sea, igual que el tabaco. el consumo de carnes, que hoy en día está en internet, pueden encontrarlo en la Organización Mundial de la Salud, determina desde el 2015 que la carne roja es cancerígena del grupo 2A y las carnes procesadas como el jamón, el salame, el chorizo, el pancho, son cancerígenas del grupo 1, o sea, igual que el tabaco. Y esa información sí la doy, pero cuando me empiezan a comentar que, bueno, que consumen muchas carnes y que el jamón y el fiambre están todos los días, esa información siempre se la doy, pero me parece que corresponde. Que corresponde también que la gente esté informada. No es con el mérito de tema del objetivo de veganizar, sino de informar, de que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Digo que es nuestra función. Es súper claro el mensaje que estás dando. Los mismos dueños, digamos, de estas empresas que te venden la carne y la leche están también dentro de los productores de medicamentos y bueno, cómo mejor es mejor para bajarte el colesterol que te vendamos una atorvastatina, que es un medicamento muy común, que te hace pedazos el hígado, el riñón, pero no te vamos a decir que dejes de comer carne, porque es más fácil. Porque en vez de cambiar hábitos y de ir por la raíz del problema, vamos por un parche, digamos. Y hay personas que tienen un poquito de colesterol por encima y en vez de decirle, bueno, capaz que en vez de comer todos los días carne, come 3 veces a la semana y creo que ahí está solucionado el problema. Porque, o sea, no tenés que agregar un medicamento para contaminar tu cuerpo y encima hacerte pedazos el hígado o el riñón. Y muchas veces hay personas que te vienen a la consulta y te dicen, mirá, o sea, a mí me parece que es demasiado que me den un medicamento. Yo lo tomé, te dicen, pero yo obviamente no les voy a decir, deja de tomarla. Pero sí les dejo escrito en la historia clínica o les sugiero hablar con el médico a ver si es necesario que permanezca ese medicamento. Me parece que está bueno también darle la información para que el paciente sea crítico. No decirle, bueno, hace esto porque es así. Claro, que pueda elegir con fundamento. Exacto, que le pueda decir, bueno, mirá, yo siempre intento ir por el lado de lo más natural y está bueno que cuando te den un medicamento cuestiones para qué es. Me pasa mucho me pasa mucho con eso, con el colesterol. El colesterol está solo y exclusivamente en los alimentos de origen animal. Nada más. Beneficios de una alimentación vegana. Beneficios de una alimentación vegana son infinitos. Reducís un 30% las probabilidades de tener una enfermedad crónica no transmisible, que es una de las primeras causas de muerte en Uruguay y en el mundo, ¿no? Que está asociada al excesivo consumo de productos de origen animal, pero también de los ultraprocesados que esconden productos de origen animal. Como un infarto, como diabetes, hipertensión, bueno, el colesterol, como te digo, elevado, los triglicéridos elevados, siempre y cuando, bueno, se vea, ¿no? Digo, ¿qué tipo de alimentación? Siempre tiene que ser una alimentación vegana planificada y saludable. No, digo, no consumir de paquetes de supermercado. Claro, no ir a comer pizza. Exacto. Y los paquetes yo siempre voy por el lado de la cocina casera. No un paquete de galletas de super que sean aptas. Claro, intentar como más que nada, bueno, eso va dependiendo de cada persona y cada tiempo, ¿no? Pero más que nada siempre intento hacer por lo casero, por lo más casero. Y bueno, aparte de un 30% menos de probabilidades de tener cataratas, que son muy comunes en la adultez. Y bueno, después un 12% menos de probabilidades menos de tener cáncer, de cualquier tipo de cáncer. También lo que son los divertículos, que los divertículos son problemas intestinales por el bajo consumo de fibra, que digamos como que se van generando bolsitas en el intestino, porque no se consume fibra y tenemos una menor probabilidad de tenerlas también. Cuando decís fibra, ¿a qué alimentos te referís que no se están consumiendo? Fibra. Legumbres tienen fibras, los alimentos integrales tienen fibras, ya sea la harina integral, lo que es sin refinados. Al igual que, bueno, también las verduras y las frutas, ¿no? Los frutos secos. ¿Y alguien que ya tenga divertículos, cómo haría para revertir la situación? En realidad, hoy en día, la información que hay y los estudios que se han hecho es que la puede llevar tranquilamente a la alimentación. Obviamente que hay que ver cada tolerancia y la etapa de esos divertículos en la que está. Porque si hay una inflamación muy grande, bueno, tenemos que ver qué fibra le damos, si es modificada, si no es modificada, qué tipo de alimentos va a consumir. Que en realidad hoy en día se recomienda el consumo de todos los alimentos con una abundante cantidad de fibra para evitar, digamos, el tránsito lento, o sea, el estreñimiento, que es lo que genera, digamos, esos divertículos. Obviamente, como te digo, hay que ver cada caso y la situación y el momento puntual que se encuentre esa persona con esos divertículos. Antes la ciencia decía que no, que había que evitar semillas, cáscara y un montón de cosas, que hoy en día eso quedó obsoleto y en la información actual se recomienda el consumo de fibra. Hay que tener cuidado, la inflamación, siempre hay que ver. Como siempre juego con el currículum de esa persona a nivel salud. Con lo que es con lo que te viene, con su historia clínica, que es lo que podés recomendar. Y siempre digo, cada persona es un mundo. Conozco personas que tienen colon irritable y que consumen de todo y no tienen problemas, y hay personas que, bueno, consumen mucha fibra y no pueden, o sea, llevar una vida normal, tienen que controlarla. O sea, eso siempre va a estar adecuado. Buscar en internet divertículos. No está bueno buscar en internet enfermedad inflamatoria intestinal, los diagnósticos que te dieron, porque tenés que ir a un profesional o a varios, que es lo mejor. Por lo menos empezar acá con Betina, ya sabemos que... La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Calma. La playa. El agua, el sonido del agua. Alegría. Reírme con mis amigos, amigues, en general, compartir. Motivación. Cambiar el mundo. Sí. La lucha por ese lado que va. Que me motiva el encontrarme con gente que está en la misma. Que está en la misma con el tema de la injusticia social, el ayudar al otro, eso me motiva. Me levanto así, como creo que todos los días, pensando en qué de más, qué puedo hacer. ¿Tristeza? La falta de empatía, creo que de la gente en general. No necesariamente con los animales. Tristeza me da la falta de empatía en general. Ya sea con un comentario re negativo, hasta con el permiso básico del ómnibus, ¿no? Del que te pecho porque... Yo estoy apurado y no me importa que te mate. Eso es lo que creo que me da así como más. Desde lo básico, la falta de empatía por el lugar donde vivís, por las personas con las que compartís. La falta de empatía que tiene un guarda cuando te habla mal, por una cosa súper simple que la podés decir de otra manera. No sé. ¿Nostalgia? Ay, mi adolescencia, creo. Tuve momentos feos, ¿no? Digo, ta. Pero la adolescencia de la inocencia, de cómo todo te sorprende, de cómo empezás a salir y te sentís súper libre y que te las sabes todas. Y después entras, como que esa felicidad después se va un poco porque entras en un despertar de conciencia mayor. Y bueno, y en mi época, digo, tampoco es que hace mucho, pero está, tengo 29 y hace un par de años ya, de estar con mis amigas y decir pavadas, y que hoy en día sigo siendo igual, pero creo que en menor medida. Bueno, eso, creo que eso. ¿Asombro? Asombro es ver el informativo. Asombro es ver las redes sociales y ver cada frases incoherentes. Asombra de la ignorancia, la falta de información. No te digo que yo la tenga toda, pero no hay que hablar sin saber. ¿Asco? Si lo relacionamos con el maltrato animal. Eso me da... Yo qué sé, es con un cúmulo de sentimientos, pero asco... Asco es uno. ¿Cómo decirte? Para ser un poco más... Para ser específico, sí. Creo que la forma de tratarlos, de matarlos, de suciedad que hay alrededor de eso... Eso. Es muy amplio. Como le decía antes, asco me da la conspiración esta que hay de industrias, de un cúmulo de industrias. Aburrimiento. Las charlas banales, sin sentido. Tensión. Hablar con mis padres. Eso creo que me genera mucha tensión. He tenido charlas hermosas y he compartido momentos hermosos, no los voy a quitar el crédito, pero sí, sí. Amor. ¿Te sonreís cuando te digo amor? Porque el amor es tan amplio, es tan amplio. Y ahora justo hablando de mi prima, creo que coincide. Por suerte, hoy en día con mi prima somos súper unidas. Tiene 51 años, es una genia. Mi prima es lo máximo. Creo que ahora que justo hablamos me viene ella, el amor, como ese vínculo que nunca pudo ser muy cercano, que hoy en día es lo máximo. Y creo que es como la luz que hay también en un montón de cosas, de que me siento... No me siento juzgada, que no me siento que me puedo expresar de lo que sea, que sé que es una persona que tiene la mente súper abierta, de que siempre es desde el lado de la empatía, desde como... siempre tiene la palabra justa, es como que... Y bueno, hace pocos años que nos volvimos a vincular y no entendés cómo tiene 51 años y hay otras personas con esa edad que tienen una mente tan retrógrada que yo digo, ¿por qué no le copian? Que es una divina. Yo creo que los vínculos así puros. ¿Goce? Bailar, creo que se me vino eso, que me encanta bailar. ¿Qué música? De todo, en realidad, porque puedo llegar a bailar salsa, cumbia, pero todo. La electrónica me encanta y me llena de energía como salir así, bailar con mis amigas, estar con mis amigas bailando y solamente bailando, y que es como que te libera de energías, de todo. Bueno, ya sea bailando igual en una clase de zumba, de salsa, creo que es como una forma de liberar tensiones tan sana y que lo podés hacer en cualquier momento. Que es más, lo hago hasta en mi casa sola y que me encanta bailar. Bueno, esta es la última. Admiración y conexión. Bueno, la gente de Health. Creo que ahora admiración se me viene del nombre de Vane, de Vanessa Ferraz. Creo que es una divina con todo lo que escribe, que es chica, que tiene 20 añitos y que siempre estuvo así conectada y con todo. Pero te digo nombre Vane, pero en general todos, ¿no? Admiración de esa lucha de que se mueren del cansancio, pero están y hacen y proponen y de buena onda, siempre un chiste, una sonrisa o una palabra de aliento. Por la gente que coopera por otras causas, sí, Creo que la admiración por esa gente que no se mira solo el ombligo y su forma de vida, y que no los culpo porque digo, hay personas que no tienen otra forma de vivir y tienen otras oportunidades, pero digo que me da admiración esos que pueden. Yo te agradezco un montón por todo este tiempo. Me encanta igual. Estuvo de más escucharte por tu claridad y por todos los sentimientos que dijiste ahora. La verdad, gustazo. De más las galletas, el café, el agua. Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, es un placer recibirte y hablar contigo y estuvo de más. Me encantó. Así que gracias a vos también. Gracias. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.